Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos. Muy buenas tardes, buenos días. Dios, que empecé tarde otra vez. Mi subconsciente no habló. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te marques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Con este frito que está haciendo, a pesar de que ya es tardecita, o sea, que no es de madrugada, o si se antoja estar con una cobijita, ¿no? Porque afuera sí está congelado. Está el sol muy bonito, pareciera que estamos en temperaturas de verano, pero nada más sales y ¡uf! Se siente el frío a todo lo que da. Así que abrigarse muy bien, a tomar tecitos calientes, vitamina C, hidratarse muy bien, ¿ok? Para que no se vayan a resfriar. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de 55%, una visibilidad de 9.9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 20. Va a estar haciendo bastante frío cuando lleguemos a la temperatura mínima, que va a estar, yo creo, casi a la medianoche. Ya estuvimos, yo creo, porque aquí no la veo. Lo mínimo que veo es 23 grados a las 11 de la noche. Para el día de mañana, miércoles 11 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29, con cielos mayormente soleados. Mañana va a estar más agradable el clima, por lo menos las temperaturas altas. Y pues sí, va a seguir haciendo frío, para que ustedes tomen en consideración esto, para que se abriguen, ¿ok? Para el próximo jueves 12 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 13 se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 27, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 32%, o sea que a partir de las 7, bueno, desde la mañana, de las 5 de la mañana probablemente vaya a caer un poquito de lluvia que se puede convertir en nieve, en aguanieve el próximo viernes. Y para el próximo sábado 14 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. va a estar bonito el próximo sábado, hay que aprovecharlo. Temperaturas van a estar más agradables, así que pues así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Ya la próxima semana, próximo martes al parecer, se espera un poquito de nieve, chubascos ligeros de lluvia y nieve. Estoy viendo a ver qué nos dice pues de la temperatura para las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Y ya se acaban las vacaciones, ¿no? Para los que vayan a estar de vacaciones. Y ya a darle la bienvenida al año 2025. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Parece que no nos va a nevar mucho este mes. Nada más veo aquí como que 1, 2, 3 días que va a nevar, y es poco. Es poca la nieve que va a caer. Me voy a ir al mes de enero también. Son pocos días. Vámonos al mes de febrero. No vamos a tener mucha nieve, según lo que está mostrando aquí el pronóstico, si es que no falla. Si falla, pues ahí nos daremos cuenta. Sí va a estar haciendo bastante frío, eso sí, pero que vaya a estar nevando como hace 2 años, el año pasado, antepasado, pues no se ve nada de esto. Parece que va a estar igual que el año pasado. Así que de todas formas hay que abrigarse muy bien todos, mantenerse hidratados y tomando vitamina C, ¿ok? Y bueno, ahí me escuché de fondo. Vámonos a una pequeña pausa musical y después regresamos de la reflexión. Bueno, un corte comercial seguido de la reflexión y ya regresamos para ver qué nos deparan los astros en estos días. En esta semanita, ¿no? El viernes 13, mucha gente tiene miedo. No sé si ustedes se han fijado que hay edificios que no tienen el número 13, que hay hoteles que no tienen el cuarto número 13, porque si hay superstición, y hasta los que no son supersticiosos, así como que dicen, pues vale más prevenir, ¿no? Entonces, el viernes pues hablaremos de eso, ¿no? A ver si no se me olvida. Vámonos ahora sí a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

a un hombre verde vestido de verde. El hombre azul, entre sorprendido y asombrado, le preguntó: ¿y usted qué hace aquí? ¿Yo? Contestó el hombre verde. Ah, yo me escapé de otro cuento porque allí me aburría. Lo importante no es que cambiemos de manera de pensar o de percibir. Lo importante es que seamos conscientes de que podemos cambiar, porque esa capacidad es parte de nosotros. Siempre la tenemos y la podemos usar para adecuarnos al medio en el que estamos o a la realidad que vivimos en la actualidad. Lo fundamental es la capacidad de cambiar y no el cambio en sí. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: ser fuerte no significa vivir como si nada estuviera pasando. Significa aceptar la realidad, aprender de ella y seguir adelante. Sin tu respirar, ante

tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Diez de la mañana con 25 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y disculpen aquí, que se me haya ido el fondo. Ahorita les pongo la canción tan hermosa de Carla Morrison, te regalo. Pero primero nos vamos a ir a ver qué nos deparan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, es momento de dejar el pasado atrás y vivir el presente. La energía de Marte y la Luna en tu signo te impulsan a actuar y a priorizarte en este cierre de año. Para el signo de Tauro, cuida tu comunicación y proyección en negociaciones. Hoy es un día positivo para temas laborales, financieros y de negocios, si mantienes una actitud amable y enfocada. Para el signo de Géminis, es tiempo de cerrar ciclos y tomar decisiones importantes, especialmente en lo laboral y profesional. Estos cambios benefician tanto a ti como a las personas cercanas. Para el signo de Cáncer, te sientes pleno y lleno de creatividad. Es un buen momento para planificar viajes, reorganizar tu hogar o realizar compras y ventas importantes. Leo, las reuniones y eventos están a tu favor. con un gran magnetismo personal, aprovecha la introspección para evaluar tu camino y hacer los ajustes que sean necesarios. Virgo, cree en ti y aléjate de las energías negativas. Hoy recibirás buenas noticias en tu hogar que te llenarán de mucha alegría. Libra, deja atrás lo que ya pasó y enfócate en lo nuevo. La luna en Aries te da energía para emprender proyectos y vivir con plenitud. Escorpio, usa tu intuición y carisma en tus relaciones sociales para lograr avances importantes. Lo que inicies ahora tendrá beneficios en el corto plazo. Sagitario, realiza ajustes en tu hogar y vida personal para lograr el equilibrio entre lo familiar y lo laboral. Estos cambios te traerán paz y armonía. Capricornio, confía en la suerte que está a tu favor, prioriza tu bienestar, descansa y cuida de ti mismo para aumentar tu productividad. Acuario, atrévete a perseguir tus sueños y a vivir nuevas experiencias, estás en un momento favorable para lograr tus objetivos y avanzar con éxito. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Enfrenta nuevos desafíos con creatividad e imaginación, tienes oportunidades laborales y en relaciones públicas que podrás manejar con éxito. De la mañana con 30 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ahora sí los dejo con la canción de Te Regalo de Carla Morrison. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas.

10 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traemos el día de hoy se trata de un paso histórico en la computación cuántica, el avance revolucionario de Google. Google ha dado un paso trascendental en la carrera por la computación cuántica. Su nuevo chip llamado Willow ha alcanzado un hito clave. O sea, ¿qué significa este logro para el futuro de la ciencia y la tecnología? ¿Qué es lo que ustedes se pueden imaginar al respecto? Bueno, pues la computación cuántica promete resolver problemas imposibles para las supercomputadoras actuales. Sin embargo, su principal reto siempre ha sido la corrección de errores. Los qubits, unidades fundamentales de la información cuántica, son extremadamente delicados y vulnerables a perturbaciones externas. Desde el año 1995, los científicos han trabajado en esquemas de corrección de errores que distribuyen la información entre varios qubits físicos para formar qubits lógicos. Y este enfoque busca proteger la información y reducir las tasas de error. Sin embargo, lograrlo en la práctica ha sido una tarea titánica. Con el desarrollo de Willow, Google no solo ha demostrado que esta técnica funciona, sino que ha superado un umbral crucial en la mejora de la precisión. Willow, el chip que marca una nueva era, Willow, un chip con 105 qubits físico, representa una evolución significativa de su predecesor, Sycamore. En un experimento reciente, este chip logró realizar una tarea de 5 minutos, algo que tomaría hasta 25 años para el supercomputador más potente del mundo. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? Es impresionante. Tú le dices a este supercomputador que pues usualmente hay y que son de los más potentes, el más potente del mundo, y le dice, realízame esto, ¿no? Y uno sabe que para realizar, para analizar, para obtener resultados, va a tardar 25 años. Y entonces ahora, con este chip, que es un chip con 105 qubits físico, que pues realmente está transformando todo, pues dice que le toma realizar esta tarea en 5 minutos y no en 25 años. Es impresionante, ¿no? Y bueno, además el equipo de Google demostró que aumentar el tamaño de un qubit lógico conlleva una reducción de errores proporcional, lo que refuerza la viabilidad de la corrección cuántica de errores. Este avance es más que un logro técnico, según Hatmut Niven, líder de la división de computación cuántica de Google. Marca el comienzo de una nueva etapa en la que las computadoras cuánticas podrían alcanzar niveles de precisión que las hagan comercialmente útiles para finales de esta década. Y pues el éxito de Willow sugiere que las computadoras cuánticas podrían alcanzar tasas de error de un fallo por cada 10 millones de pasos en el futuro, y este nivel de precisión abriría la puerta a aplicaciones prácticas en áreas como la investigación científica, la criptografía y la optimización de sistemas complejos. Y aunque aún quedan desafíos como la construcción de qubits lógicos, robustos e interconectados, el avance de Google demuestra que el proceso en la computación cuántica está avanzando a un ritmo vertiginoso, y expertos como John Preskill subrayan que el próximo gran objetivo será realizar operaciones computacionales completas utilizando qubits protegidos. ¡Qué impresión! Me imagino cómo han de estar los científicos, ¿no? Diciendo, no puedo creer que podemos tener resultados en tan poco tiempo y con menos errores y etcétera, etcétera. Impresionante, ¿no? La tecnología, sin duda alguna, nos enseña que está avanzando y que no se detiene. Por si alguien piensa, no quiero que cambie eso, no quiero que cambie lo otro, pues ahí está la tecnología, ¿no? Dándonos el ejemplo, ¿no? De alguna, sí, la voz ahí como se llama, del ejemplo de cómo todo cambia, ¿no? Y bueno, en otra información, Mark Zuckerberg predice que las gafas inteligentes dominarán la tecnología cotidiana para el 2030. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, ha compartido su visión de un futuro donde las gafas inteligentes se convertirán en el principal, en la principal herramienta de computación diaria, dejando el smartphone en segundo plano. Y aunque el móvil seguirá siendo importante, Zuckerberg prevé que estos dispositivos portátiles redefinirán nuestra interacción con la tecnología. En el evento Meta Connect 2024, Zuckerberg presentó avances en su Project Orion y destacó el éxito creciente de las gafas Meta Ray-Ban. Para él, este tipo de dispositivos representa el futuro de la computación. Y en sus declaraciones, el empresario explicó que no espera que las gafas reemplacen por completo al smartphone, de la misma forma que los teléfonos no eliminaron el uso, pues, de las computadoras, ¿verdad? Sin embargo, predice que para la década del 2030 muchas de las funciones que ahora realizamos en el móvil pasarán a hacerse directamente desde las gafas inteligentes. Así como varias cosas que antes hacíamos en la computadora, ahora también las podemos hacer en el celular, pues ahora las cosas que hacemos en el celular se van a poder hacer en estas gafas. Lo que dice, lo que creo que pasará con las gafas es que vamos a llegar a este punto en el que tendrás tu teléfono contigo, pero va a quedarse más tiempo en tu bolsillo porque vas a hacer más cosas con tus gafas, fue lo que comentó Zuckerberg. Y el enfoque de estas gafas, según él, es ofrecer una experiencia más natural y social, permitiendo interacciones menos intrusivas que con el teléfono. Y en una entrevista con la youtuber Cleo Abraham, Zuckerberg profundizó en cómo las gafas inteligentes cambiarán nuestra forma de relacionarnos con la tecnología y con otras personas, mientras que los teléfonos tienden a interponerse en las interacciones sociales. Las gafas podrían permitir una experiencia más fluida y conectada. Y la tendencia en la computación es cada vez más omnipresente, más natural y más social. Las gafas inteligentes probablemente van a ser la próxima gran plataforma después de los teléfonos, fue lo que explicó. Y de acuerdo con Sataka, Zuckerberg argumenta que este enfoque permitirá interactuar de manera más directa con quienes nos rodean, haciendo que la tecnología pues sea menos invasiva y más integrada en la vida cotidiana. ¿Qué tan menos invasiva puede ser algo que ahora lo vas a traer en los lentes? No sé, díganme ustedes, ¿eh? Y bueno, el smartphone pues dice que no desaparecerá, pero podría perder protagonismo a medida que las gafas inteligentes se conviertan en una extensión natural de nuestras interacciones tecnológicas. Y bueno, pues la visión de Zuckerberg plantea un futuro donde la tecnología no solo es funcional, sino también más humana y social, adaptándose mejor a nuestras necesidades diarias. Vamos a andar ahí como el Robocop. ¿No? ¿Se acuerdan de la película? Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10:55, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los arándanos rojos. Ya ven que hay varios colores, ¿no? Están los morados, los negros, los rojos y no sé cuántos más colores, pero ahorita nos vamos a enfocar en el arándano rojo, ¿ok? Bueno, se ha investigado que el arándano rojo para numerosos usos medicinales y entre las áreas de investigación prometedoras está la prevención de la infección H. pylori y la placa dental. Los siguientes usos están basados en la tradición, teorías científicas o investigación limitada. Y a menudo no se ha probado o no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado su seguridad y eficacia. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor, o sea, un proveedor médico calificado. Y podría haber también otros usos propuestos que no están señalados de lo que yo les voy a mencionar. Así que cualquiera que sea, si tal vez ustedes tienen este tipo de infección o los beneficios que nos vayan a decir para algo, recuerden, antes consúltenlo con su médico, ¿ok? Enfermedad de Alzheimer, anorexia, es antiinflamatorio, es antiparasitario, ayuda con los trastornos de la sangre, adelgazante de sangre, tratamiento de cáncer, trastornos de corazón, descontaminación de carnes, enfermedad de las encías, endurecimiento de las arterias, aumento del flujo de la orina, inflamación de la vesícula, cálculos en la vesícula, colesterol alto, influenza, accidente cerebrovascular, trastornos del hígado, enfermedades neurodegenerativas, artritis reumática, escorbuto, dolencias del estómago, inflamación del tracto urinario, vómitos, cicatrización de heridas. Bueno, se han sometido a prueba los siguientes usos en humanos o animales y la seguridad y eficacia de los mismos pues no siempre se han demostrado como ya habíamos mencionado y algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debería de evaluar un proveedor médico calificado. Dijimos al principio de la infección H. pylori. Según investigaciones preliminares, el arándano rojo puede reducir la capacidad de la bacteria Helicobacter pylori de vivir en el estómago y causar úlceras. Se requiere investigación adicional para confirmar estos resultados. Pero yo he investigado también sobre esta enfermedad porque cuando yo tuve la bacteria, o sea, me empecé a adentrar mucho en ese tema, ¿no? Y me aparecía que había gente que tenía este tipo de infección. De esta bacteria y que está en el estómago, entonces yo decía, no tendré esto también. Y entonces pues yo sinceramente confío mucho en los videos y en lo que dice el libro El Poder del Metabolismo del señor Frank, que en paz descanse. Y entonces él recomienda también este arándano rojo, el jugo de arándano rojo, o sea, que sea totalmente orgánico, que no le agreguen absolutamente nada para combatir totalmente esta bacteria. Y después me puse a investigar en los estudios que pues él decía de dónde sacar la investigación y después me fui adentrando más y al parecer pues sí hay evidencia, ¿no? Pero pues ya saben, siempre hay que consultarlo con su médico, pero si ustedes están bien y ya están en tratamiento, consúltelo con su médico y si también sienten que pueden tomarlo o ya lo han tomado y no les ha causado ningún efecto secundario, pues deberían de intentarlo ahí con las recomendaciones, ¿verdad? De qué tanta cantidad y qué tantos días, no sé, ¿ok? Bueno, también ayuda en la prevención de infección en las vías urinarias. Existen múltiples estudios del arándano rojo que viene en jugo o en cápsulas para la prevención de infecciones en las vías urinarias en mujeres saludables, mujeres embarazadas, personas con lesiones de médula espinal y residentes de hogares de ancianos. A pesar de que no hay ningún estudio que demuestre en forma convincente la habilidad del arándano rojo de prevenir las infecciones en las vías urinarias, el total de evidencia favorable combinada con investigaciones de laboratorio tiende a apoyar su uso. No está claro cuál es la mejor dosis. El arándano rojo parece funcionar al impedir que la bacteria bacteria se adhiera a las células que forran la vejiga. Contrario a creencias previas, la acidificación de la orina no parece tener ninguna función. Es de anotar que muchos estudios han sido auspiciados por el fabricante de productos de arándano rojo, Ocean Spray, y se necesitan pues investigaciones adicionales en esta área antes de poder hacer una recomendación firme, ¿no? Y bueno, también dice que es bueno para la absorción de aclorhídrida y la B12. Los estudios preliminares indican que el jugo de arándano rojo podría aumentar la absorción de la vitamina B12 en los pacientes que toman medicinas que reducen el ácido estomacal, tales como inhibidores de la bomba de protones como el lansoprazol, que es la marca Prevacid. Sin embargo, pues este efecto puede ser causado por la acidez del jugo y no por algún componente activo del arándano rojo. Se necesitan también estudios adicionales antes de hacer una recomendación. Y los estudios del uso de arándano rojo como un antibacteriano arrojan resultados conflictivos. Se requiere investigación adicional antes de poder formular conclusiones. También es antioxidante. Según estudios de laboratorio, el arándano rojo puede tener propiedades antioxidantes. También, no obstante, se carece de estudios en seres humanos. Se necesitan estudios adicionales antes de poder hacer algún tipo de recomendación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Antiviral y antifúngico. Algunas investigaciones de laboratorio han examinado la actividad antiviral y antifúngica del arándano rojo. No existen estudios confiables en seres humanos que corroboren el uso del arándano rojo en esta área. Con base en pequeñas cantidades de investigaciones de laboratorio, el arándano rojo se ha propuesto para prevenir el cáncer. Se necesitan estudios en seres humanos antes de hacerse una recomendación. Y a causa de su actividad en contra de alguna de las bacterias, se ha propuesto el jugo de arándano rojo como una ayuda para el cuidado bucal. Sin embargo, muchos productos comerciales de arándano rojo tienen altos contenidos de azúcar y puede pues no ser tan apropiados para este fin. Y no existen suficientes investigaciones en esta área para hacer una recomendación segura. Y según también investigaciones preliminares, no está claro si tomar el jugo de arándano rojo aumenta o disminuye el riesgo de desarrollar cálculos renales. Se ha reportado que el jugo de arándano rojo disminuye los niveles de calcio en la orina y aumenta los niveles de magnesio y potasio en la orina y aumenta los niveles de oxalato en la orina. ¿Okay? También los resultados de estudios preliminares muestran que el jugo de arándano rojo puede aumentar la habilidad general para recordar. Se requieren también ensayos clínicos adicionales. De buen diseño para confirmar estos resultados. Y existe evidencia preliminar de que el arándano rojo no es efectivo para prevenir los síntomas urinarios relacionados con la radiación pélvica en los pacientes con cáncer de próstata. Y también existe evidencia preliminar de que el jugo de arándano rojo puede disminuir el olor de la orina causado por la incontinencia o la cateterización de la vejiga, y se necesitan pues estudios adicionales antes de formular una recomendación. Y bueno, pues tiene muchos beneficios. También dice ayuda con la reducción del olor causado por la cateterización de la vejiga. Es también para el tratamiento para la infección en las vías urinarias, acidificación de la orina. En grandes cantidades, el jugo de arándano rojo puede reducir el pH de la orina, haciéndola más ácida. Y también se propone que la irritación de la piel en sitios donde se realice una urostomía puede estar relacionada al pH de la orina, y el jugo de arándano rojo puede disminuir el pH de la orina y ya ha sido probado para ese propósito, aunque también se necesitan estudios adicionales antes de que se pueda hacer una recomendación. Y también existe evidencia preliminar de que el arándano rojo no es efectivo para prevenir las infecciones en las vías urinarias en los niños con vejiga neurogénica, ¿ok? Y bueno, nada más que pues hay que recordar que no abandonen, no modifiquen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico de cabecera. Los profesionales de salud que tienen instrucción formal practican muchas técnicas complementarias de acuerdo con los estándares de organizaciones nacionales, pero pues también, ¿no?, debido a que hay información limitada de las investigaciones, pues muchos pues no se arriesgan, ¿no? Tal vez si les dicen a un médico, el médico tal vez les diga, no, pues no te lo recomiendo, y pues tienen que seguir, ¿no?, los pasos del médico si ustedes quieren. Depende cómo se sientan también. Y pues espero que con toda esta información pues algo les pueda ayudar. Y también pues investigar nosotros mismos, ¿no? Hay muchas referencias, muchísimas referencias de esta información que les di, porque pues se basaron en muchos estudios. Entonces mejor les digo que la saqué de Hola Doctor. Vamos a ver quién escribió la historia. Bueno, lo pueden encontrar como arándano rojo, entre paréntesis, Vaccinium macrocarpum. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para la lección, que ya casi comenzamos. 11 de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 29, El despertar, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula El perdón y el final del tiempo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. El perdón y el final del tiempo. ¿Cuán dispuesto estás a perdonar a tu hermano? ¿Hasta qué punto deseas la paz en lugar de los conflictos intercambiables, el sufrimiento y el dolor? Estas preguntas son en realidad la misma pregunta, aunque formuladas de manera diferente. En el perdón reside tu paz, pues en él radica el fin de la separación y del sueño de peligro y destrucción, de pecado y muerte, de locura y asesinato, así como de aflicción y pérdida. Este es el sacrificio que pide la salvación y a cambio de todo ello gustosamente ofrece paz. No jures morir, santo hijo de Dios, pues eso es hacer un trato que no puedes cumplir. Al hijo de la vida no se le puede destruir. Es inmortal como su padre. Lo que él es no puede ser alterado. Él es lo único en todo el universo que necesariamente es uno solo. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. El Hijo de Dios jamás puede cambiar por razón de que los hombres han hecho de él. Será como siempre ha sido y como es. Pues el tiempo no fijó su destino, ni marcó la hora de su nacimiento, ni la de su muerte. El perdón no lo cambiará. No obstante, el tiempo solo está a la espera del perdón, para que las cosas del tiempo puedan desaparecer, ya que no son de ninguna utilidad. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. El apartado no está muy extenso porque el párrafo sí está extenso, pero el perdón y el final del tiempo es un recordatorio de la invitación a perdonar. Otra vez, recuerden que ya habíamos hablado casi todo un capítulo, ¿verdad?, del perdón, y para este momento me imagino que muchos ya deberíamos de haber perdonado muchas cosas, o no, que por algo ser vuelve a mencionar en este apartado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero sí, o sea, probablemente nosotros vamos por la vida teniendo discusiones, teniendo decepciones, teniendo estrés, teniendo algún tipo de angustia, ¿verdad? Y nos vemos involucrados con otras personas en las que, pues, le atribuimos la emoción que nosotros estamos sintiendo. Si estoy enojada es por esta persona, por esta situación. Que si estoy preocupada es por esto, ¿no? Y por ejemplo, en estas fechas de diciembre, que es una fecha para recordarnos también, ¿no?, de que todo avanza, que todo cambia, que todo se transforma, que nada se queda estático, fin de año, ¿verdad? Y pues las fechas ya también, pues obviamente, para los que celebramos la Navidad, la Nochebuena primero, la Navidad después, el fin de año y el año, la bienvenida al Año Nuevo, pues pues son momentos muy bonitos, ¿no? Que se pueden dar. Y pero en definitiva, o sea, esto nos recuerda que el tiempo pues se transforma constantemente. Y que pues por más que nosotros lo sigamos viendo lineal, pues también si lo vemos lineal, también pues tenemos que ser coherentes, ¿no? De que todo no está estático y todo no se va a quedar así. Hay una canción que está padre, está pegajosa, está pues también muy bien cantada por esta banda de chicos, Beautiful Teens, si la han escuchado. Hoy, pues yo la estaba cantando, ¿no? Hay una parte que la canta pues a todo pulmón, el cantante, el chavo Benson, creo que se llama, que fue escuchó decir, ¿no? El muchacho mejor, el artista, el cantante. Y bueno, y después me di cuenta, ¡ah, caray! Este es un ejemplo claro del apego. Escuchen la canción, es en inglés, Beautiful Things. Sí, me imagino que también pueden encontrar el lyric en español, entonces para que vean. Pero ese es el claro ejemplo del apego, de cómo nosotros nos apegamos. Es una canción bonita, ¿no? Pero al mismo tiempo dices tú, ah, tengo esto bonito y no quiero que me lo quite, no quiero que me lo que cambie. ¿Mm? Y a veces uno está sufriendo desde antes de que pase, pero no quiere que pase, pero quiere que en el futuro se quede. O sea, mezcla todos los tiempos, pero en sí es un apego al amor, ¿no? Al amor de alguien. Y nosotros nos apegamos a estos momentos, no queremos que cambie el año, no queremos envejecer, no queremos cambiar nuestro físico, o queremos cambiar nuestro físico porque no estamos satisfechos, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que uno se mete en la cabeza, en la mente, y que piensa que esa es la realidad. Pero en estos momentos también, o sea, podemos meternos en nuestra mente que ya hay que perdonar, que ya no hay necesidad de seguir teniendo las mismas riñas con alguien. No saben ustedes, o sea, si no han puesto en práctica el perdón, no saben la transformación que se da en sus vidas. Yo no estoy diciendo que yo he perdonado todo, porque pues la verdad a veces me doy cuenta de que traigo también cosas que dices, ah, caray, no sabía que las traía. Y dices tú, pues, ¿por qué pasa eso? Porque uno deja también de poner en práctica pues estas lecciones, ¿no? Que de alguna u otra manera sí nos ayuda, o meditar, el no creernos el personaje. Si cada día no nos creemos el personaje, es un tipo de meditación profunda. ¿Por qué? Porque en ella va a haber la aceptación de los otros, y va a haber también ese fluir, ¿no? Con la vida. Si ustedes les dijeran, ¿cuál es el mayor regalo que la vida te podría dar? O sea, que tú consideras que no tienes. Te hago esa pregunta yo. ¿Cuál es el mejor regalo que tú podrías recibir en este momento? Piénsalo. ¿Cuál es el mejor regalo que podrías recibir en este momento? Tal vez ya tienes algo pensado y tal vez tu mente te va a decir, ah, no, pero si me van a dar un regalo, entonces preferiría esto. Podría ser cualquier cosa, podría ser $1,000,000, podría ser un carro del año, podría ser algo que tú consideres que no tienes. Todo va a depender, ¿no?, de cómo se encuentre uno. si ahorita uno tiene dolor, pues obviamente va a decir mejor regalos que no tenga dolor. Si ahorita alguien está pues sin empleo y está con la necesidad de tener un empleo, pues va a decir empleo, ¿no? Pero ya cuando yo les dije $1,000,000, pues tal vez dices, no, pues que me den $100,000,000, ¿no? Pero fíjense cómo cambia entonces la mente, que nunca está satisfecha. Y por eso, independientemente de lo que la vida nos otorgue, que son regalos constantes, no los vemos como tal. Y estamos enfocados en algo más, en otras cosas. ¿Por qué? Porque no estamos con los pies en la tierra, y no lo digo de manera literal. No estamos enfocados en este momento, en este instante. A mí, en lo personal, yo les puedo decir por mi experiencia, y ya les he dicho en otras ocasiones, cuando yo me meto demasiado en mi personaje, cuando yo me meto demasiado en mi mente, la vida, pues se la agradezco a la vez, ¿no? Pero, o sea, me pasan cosas de que me meto golpes así, ¿no? De que, voy a irme a estrellar aquí con la pared. No son cosas a propósito, ¿no? A veces se me cae algo y me cae en la cabeza, o me muevo y me golpeo la cabeza, o me golpeo alguna parte del cuerpo, y rápido yo sé, es un llamado de atención de que me estoy yendo a la línea de la locura. Y entonces que digo, ¿ves hacia dónde te estás yendo? La ilusión causa dolor, y en mi caso es físico, y es notorio. Y a pesar de que en el momento a veces sí me golpeó bastante fuerte, no crean que no me golpeó fuerte, me he golpeado muy fuerte de esas veces que inclusive, o sea, llora uno del dolor y me da risa al mismo tiempo porque pues sé de dónde viene, ¿no? Y tal vez dicen ustedes, ay, qué gacho, ¿no? Que te llamen la atención así, pero prefiero, sinceramente, que me llamen la atención así para no seguir en mi papel. ¿Por qué? Porque hace tiempo, cuando yo me enfermé del apéndice, un día antes yo estaba bien haciendo todas mis actividades y yo estaba enojada. Y fue un día en el que estuve enojada todo el día. Y no era con mi pareja, no era con la familia, no era, o sea, era con una idea que se me metió en la mente y no la solté. No la solté. Y ahí fue que al siguiente día pues tuve una apendicitis la madrugada. Pero, o sea, hubieron muchos factores, obviamente, ¿no? O sea, desde hace tiempo yo ya venía con problemitas, pero pues yo no sabía que podría hacer eso. Pero ahí mismo yo me di cuenta que hasta dónde te lleva el ego, la ira, que te puede matar, literal, puede matar tu propio personaje que tanto defiendes, que tanto defendemos, nuestra persona, nuestra personalidad, y desde ahí, obviamente en el momento, pues no, me tomaron días para darme cuenta de que atravesé esa línea de la locura a través de mi propia mente, porque ni siquiera, o sea, estaba sucediendo algo, ¿no? Simplemente fue la mente. Y entonces, desde ahí en adelante, cuando yo me empiezo a ir con mi mente, con mi personaje, me pasan cosas así. A veces son cosas más sencillas, más simples, en las que no hay dolor físico, ¿no? Pero pues sí hay un llamado de atención. Y pues por eso les digo a cada uno de ustedes que es muy importante que perdonemos, que nos liberemos de todo aquello que realmente no nos proporciona nada para nuestro bienestar, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad. ¿Ok? El perdón es el mayor regalo gratis que nosotros podemos recibir y que podemos dar. Porque al momento de otorgarlo lo estamos recibiendo. Estamos recibiendo la recompensa. Estamos recibiendo el regalo. Por eso ahorita les decía, ¿cuál sería el mejor regalo? Tal vez nuestras mentes pues se enfocaron en algo. Pero si no se enfocaron en nada, pues vamos bien. Porque sí, el mejor regalo que podemos recibir es este. Y el reconocer que no necesitamos del perdón ya en otros momentos, cuando finalicemos el libro y cuando ya realmente pongamos en práctica todo, pero bien, nos daremos cuenta que el perdón tampoco forma parte de nuestra vida. Pero en este proceso, sí. Mientras nos encontremos donde nos encontremos, sí se necesita. ¿Ok? No importa cómo estemos, qué tenemos o qué no tenemos, la vida nos proporciona todo lo que necesitamos. Y yo sé que a veces nuestra mente no... disculpen, aquí se cayó el palito del cuenco tibetano. Pero bueno, parece que a veces no nos percatamos de ello, o tal vez queremos cambiar la situación o decir, ya ni cómo dices esto, cuando mira todo lo que está pasando de hambre, de enfermedades, de injusticias. Si lo vemos a través de los ojos del mundo, pues eso seguiremos viendo. Si lo vemos desde otro lugar, desde otra perspectiva, lo podremos transformar. No solamente se trata ya de mandarle buenas vibras, no, hay cosas que nosotros podemos hacer para transformar, y hay que hacerlas, no solamente verlas. Cuando tengamos la oportunidad, hay que hacerlas. Cuando, por más que queramos, no podemos, pues sí, las intenciones también cuentan, las buenas intenciones. Bueno, les dije buenas, ¿no? Pero las intenciones. Y bueno, vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 227 y nos dice, en este instante santo, este es el instante santo de mi liberación. Wow. Este es mi instante santo de mi liberación. Y aquí viene la parte de la oración. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad, sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí vamos a finalizar encuentros existenciales. No me voy a extender más porque ya me extendí bastante. Así que vamos hoy a poner en práctica que este es el instante santo de mi liberación. ¿Ok? Aquí finalizamos encuentros existenciales.